Sí, teníamos dos recursos para tratar, uno del doctor Falca y otro de la doctora Zagari. Ustedes saben que la ley de 2434 del Consejo de la Magistratura, que regula el funcionamiento, establece que las decisiones del Consejo son irrecurribles en el artículo 45. No obstante ello, siguiendo algunos criterios de la Corte y del propio Superior Tribunal, se habilita la revisión básicamente de las garantías procesales. Se considera que las mismas han sido violadas o vulneradas. Nosotros, en este caso, el Consejo por unanimidad ha rechazado los dos recursos. En el caso del doctor Falca, el recurso lo plantea contra la resolución que tomó el Consejo en la última sesión, en la anterior a esta, en la cual ya se había dispuesto el pase de las actuaciones al Procurador General. Y en el caso de la doctora Sagre, había planteado un recurso contra el sumario propiamente dicho. Ambos fueron rechazados, con lo cual se sometió a consideración del Consejo el único tema que quedaba pendiente, que era la situación de la doctora Zagari, si se disponía el pase o no a la Procuración General, que fue la última etapa de la reunión de hoy, donde por mayoría se decidió el pase a la Procuración. ¿Hubo una objeción de Guerra Lavallén? ¿Por qué? ¿Qué planteó? Él consideró que los cargos que le formulaba el señor instructor eran infundados y que no había mérito para someterla a juicio político.